Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a viernes de fin de semana, viernes social, espero que todos hayan amanecido muy felices, contentos, descansaditos y ya listos para este fin de semana. Para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura, tenemos una temperatura actual de 24 grados Fahrenheit, un cielo prácticamente despejado, un viento que corre una milla por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 40 con mínimas de 24 con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 10% de precipitaciones. Para el día de mañana sábado máximas de 43, mínimas de 31 con cielos despejados con una probabilidad de un 10% de precipitaciones. Para el día domingo máximas de 47, mínimas de 36 con cielos soleados y despejados. Si escucharon bien, el día domingo vamos a tener un día muy agradable, así que aprovechenlo para que hagan todas las cosas que necesitan hacer, ya sea en sus casas o con sus familias. Para el día lunes de la próxima semana se esperan temperaturas máximas de 45, mínimas de 34 con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 30% de precipitaciones y para el próximo martes 18 de diciembre se esperan máximas de 40 grados, mínimas de 33 con cielos parcialmente nublados con una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Y al parecer, pues las temperaturas van a ir en aumento a partir del día de hoy. Las máximas pues 40, el sábado 43 las máximas, el domingo 47, el lunes 45 y el próximo martes 40. Y de ahí en adelante también van a estar arriba de los 40 grados Fahrenheit. Y pues más o menos les puedo decir que para el día de la Navidad las temperaturas van a descender y probablemente sí vaya a caer un poco de nieve o probablemente vaya a caer lluvia, pero tengo el pronóstico hasta el día 23 y lo que nos indica aquí es que desde el día 20 va a estar los cielos nublados y pues también va a haber probabilidad de lluvias. Las temperaturas van a descender a partir del próximo sábado 22 a 39 como máximas. Y pues las lluvias y lo nublado probablemente se va a convertir en nieve. Así que ustedes pues estén consultando el pronóstico y pues si no, el próximo lunes yo les estaré informando para ver cómo se va a encontrar la temperatura para la Navidad. Nochebuena y Navidad. Que este año pues nos va a caer en un lunes, entonces nos va a caer el 24 lunes y 25 martes. Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, que ahorita regresamos, sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

por la buena atención que me prestas cada vez que vengo al convento. El portero, mientras lavaba el racimo, ya se imaginaba el gran festín que se daría. Pero de pronto se acordó de que en el convento había un hermano que había perdido el apetito debido a su enfermedad, y pensó que si se lo regalaba, le ayudaría a reponerse y a recobrar el apetito. Sin pensar, se lo llevó. El enfermo, al ver el racimo, se sorprendió por su hermosura y agradeció a Pedro por su regalo. Pero una vez que Pedro se había marchado, el enfermo decidió no comerlo y dárselo al hermano enfermero que con tanto amor y desvelo lo atendía todas las noches. Así que llamó al enfermero y le contó que el portero le había traído este hermoso racimo, pensando que le ayudaría en su enfermedad. «Cómelo tú», le dijo, «yo no tengo nada de apetito». El enfermero no quería aceptarlo, pero ante la insistencia del enfermo, decidió comerlo en su cuarto, dando gracias por tan preciado regalo. Pero de camino a su habitación, pensó que era mejor dárselo al cocinero que todos los días se esmeraba para que todos los frailes comieran lo mejor. Así que se dirigió a la cocina y le dijo al cocinero: «Hermano, este hermoso racimo es para ti, para que saborees estas exquisitas uvas». Y así el racimo fue pasando de hermano a hermano por todo el convento, hasta que llegó de nuevo a la portería, donde Pedro, extrañado, decidió que el racimo no diera más vueltas. Lo comió con tal gusto que le parecieron las uvas más sabrosas del mundo. Cuando te interesas por el bien de los demás y compartes de lo tuyo para ayudar a otros, el Señor te lo devuelve con la misma alegría que tú lo compartiste. Autor: José Luis Prieto. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: cuando amas y sirves a los demás, la vida te ama y te sirve a ti, pues todo lo que das siempre vuelve multiplicado. Thank you.

Conmigo y mañana con tu dueña. Si me vuelve a pasar, me muero. Oh, oh, oh, oh. Me gustas. pensando en ti todos los días. Hablando de amar. Yo que caminaba solo en el mundo, sin rumbo. Y aquí ahora estás. Y ahora que estás tú, devuélveme la luz. Hablando de amar. Juré que no volvería a sucederme de nuevo. Volvió a pasar que Cupido no volvería a enredarme en su juego. ¿Y en qué hora estás? Hablando de amar. Hablando de amar. Tienes algo inusual que aún no lo descifro. Te alteras mis sentidos. Otros amores del pasado me han dejado diabética. Y no quiero ser dulce contigo. Le temo a que tu Cupido me vendan un sueño y fallar de nuevo. A que hoy estés conmigo y mañana con tu dueño. Pasan las horas, lejos de ti no sale de mi cabeza, guial. Con la forma en la que sexy me baila y lo rico que tus labios me besan. A tu lado se me pasan las horas, lejos de ti no sale de mi cabeza, guial. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 38 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Ola de amenazas de bombas acude a Estados Unidos. Credibilidad está en duda, según las autoridades. Decenas de empresas y edificios públicos estadounidenses recibieron el día de ayer amenazas de bomba, pero la credibilidad de la situación no pudo ser determinada de inmediato, dijeron las autoridades. Los departamentos de policía de varias ciudades como Nueva York, Detroit, San Francisco, Oklahoma City, Denver y Raleigh Carolina del Norte, dijeron en Twitter que las empresas habían recibido amenazas de bomba en correos electrónicos que exigían pagos en Bitcoin. El FBI, que lanzó una investigación, dijo que una ola de amenazas similar a escuelas y otros edificios públicos se dio hace un año, aunque sin consecuencias, pero la autenticidad de las amenazas del día jueves no pudo ser confirmada de inmediato, dijo a Reuters un funcionario. El Departamento de Policía de Nueva York dijo en Twitter que no considera que las amenazas sean creíbles. Varias fuentes de seguridad dijeron a Reuters que no había presencia de explosivos en las amenazas iniciales. Y en otra información, Cohen dice: le di mi lealtad a alguien que no se la merece. Enfrentado una sentencia en prisión, Michael Cohen, quien fue durante mucho tiempo abogado del actual presidente estadounidense, aseguró el día de hoy que Donald Trump le ordenó pagar por el silencio de dos mujeres porque temía que los relatos de ellas sobre relaciones extramaritales con él afectarían las elecciones. Cohen, quien por más de una década fue encumbrada figura de Trump Organization y pieza clave en la vida política del ahora presidente, dijo: le di mi lealtad a alguien que honestamente no se merece lealtad alguna. Habló en una entrevista difundida el día de hoy con el programa Good Morning America del canal ABC. En la entrevista, Cohen parecía aturdido por la vertiginosa serie de acontecimientos que lo transformaron de la mano derecha de Trump en un hombre sentenciado a 3 años de cárcel. Se acabaron las mentiras, se acabó la lealtad al presidente Trump, dijo Cohen. No seré el villano de este cuento, afirmó. Cohen fue sentenciado el día miércoles a 3 años en prisión federal. Se declaró culpable de varios cargos, incluyendo violación de las normas de financiamiento de campaña y de mentir al Congreso. La fiscalía sostiene que Trump le ordenó a Cohen pagar dinero a 2 mujeres para que callaran sus relatos de haber tenido relaciones extramaritales con Trump, la actriz pornográfica Stormy Daniels y la modelo de Playboy Karen McDougal, para evitar que las revelaciones hundieran la candidatura de Trump en las elecciones del 2016. Cuando se le preguntó si el presidente sabía que hacer esos pagos era ilegal, Cohen respondió: por supuesto. Trump me ordenó hacer los pagos, me ordenó involucrarme en estos asuntos. El presidente niega haberle ordenado a Cohen a violar ley alguna y en una tormenta de tweets en días recientes ha tildado a Cohen de mentiroso que habló para que le reduzcan la pena de cárcel. Trump sabe la verdad, yo sé la verdad, otros saben la verdad y esta es la verdad. Se lo digo al pueblo de los Estados Unidos, a los pueblos del mundo, no le crean a este hombre no dice la verdad y es lamentable que yo tenga que asumir la responsabilidad por sus fechorías. Padre de familia asesina a su hijita de 3 años y luego se suicida. Una terrible tragedia ha cubierto a una familia en Tampa, Florida, tras el descubrimiento del cuerpo de un profesor universitario de 48 años que al parecer mató a su hija de 3 y luego se suicidó. El horrible descubrimiento fue hecho este lunes hacia las 4:11 p.m. cuando la policía de Temple Terrace acudió a la vivienda del académico, quien en vida respondía al nombre de Ayhan Aites Lauren Friedman, esposa del fallecido. Fue quien dio alerta a la policía luego de no tener noticia alguna de su ex, quien tenía a su hija mutua, Ella, bajo su cuidado ese día. Cuando la policía llegó al apartamento ubicado en el 11859 de Skylake Place, descubrieron el cuerpo de padre e hija sin vida. Aunque la causa del fallecimiento aún no ha sido oficialmente confirmado por la oficina forense del condado de Hillsborough, se pudo determinar que la niña falleció antes que el padre, con lo cual se supone que él la mató y luego se suicidó. Aytes era originario de Turquía y ahí vivió con su ex mujer hasta hace un par de años, cuando la inestabilidad socioeconómica del país los obligó a mudarse a Tampa. De acuerdo con Pipo, el fallecido contrajo matrimonio con Friedman en el 2012, pero en enero pasado se divorciaron. Al concluir dicho trámite, la pareja obtuvo custodia conjunta de su hija. El fallecido era profesor visitante de la Universidad del Sur de Florida, afiliado a la Escuela de Estudios Zimmerman para Publicidad y Comunicaciones Masivas, y aunque su nombre aún aparecía en el sitio de la institución académica, fuentes afirmaron a Bay News 9 que su contrato había terminado en mayo pasado. Cada vez que hay un niño involucrado en un crimen, te parte el corazón, fue lo que dijo Laurie Hayes, portavoz de la policía, a la estación WFLA. Nuestra familia está devastada por la pérdida de nuestra adorada Ella, dijo por su parte la familia de la madre en un comunicado enviado a la prensa local. Ahora necesitamos tiempo para el duelo y pedimos que nos otorguen privacidad. Y Estados Unidos califica de paso crucial las negociaciones entre partes en Yemen. Estados Unidos calificó de paso crucial las negociaciones entre las partes contendientes en Yemen en este jueves, que alcanzaron un acuerdo en Suecia que contempla un alto el fuego en la localidad portuaria de Al-Hudeida, entre otros. En un comunicado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, alabó a los participantes en ese diálogo por lograr progreso en iniciativas claves, intercambio de prisioneros y la apertura de corredores humanitarios en la ciudad de Taiz. Pompeo consideró que todas las partes tienen una oportunidad de construir sobre este impulso y mejorar las vidas de todos los yemeníes. Destacó que para seguir adelante, las partes deben seguir comprometidas con rebajar la tensión y el cese de las hostilidades. Esa es la mejor manera de dar estas y futuras consultas a una oportunidad de tener éxito, inició el jefe de la diplomacia estadounidense, quien aseguró que el trabajo que queda por delante no será fácil. No obstante, la paz es posible, indicó. El final de estas consultas puede ser el comienzo de un nuevo capítulo para Yemen. El gobierno yemení y los rebeldes chiíes hutíes acordaron el día de ayer en Suecia, en la clausura de las primeras consultas de paz desde el 2016, continuar con contactos el próximo mes. Y Estados Unidos aprueba una ley para combatir el acoso sexual en el Congreso. La Cámara de Representantes y el Senado estadounidense aprobaron de manera unánime una legislación para combatir el acoso sexual en el Congreso y la forma en que las denuncias se manejan en ese contexto. Entre otras medidas, la nueva ley establece que los legisladores que sean acusados de acoso sexual deberán pagar los acuerdos económicos que alcancen con las víctimas de sus propios bolsillos, no con fondos públicos como podían hasta ahora. Después de ser aprobado por ambas cámaras, se espera que el presidente estadounidense Donald Trump firme próximamente la ley para que entre finalmente en vigor. La líder demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, calificó esta ley de progreso histórico para defender la dignidad humana y proteger el derecho inalienable de vivir libre de acoso o abuso. Este proyecto de ley protege a todos en nuestra comunidad legislativa del abuso en el lugar de trabajo y ayuda a fomentar un clima de respeto y dignidad en nuestra institución, recalcó Pelosi en un comunicado. El acuerdo final sobre este proyecto de ley, que reformará la Ley de Rendición de Cuentas del Congreso de 1995, se produce cuando el movimiento Yo También, Me Too, ha sacudido al Capitolio en los últimos meses. Un senador de Minnesota, Al Franken, renunció a su cargo el año pasado después de que varias mujeres le acusaron de conducta sexual inapropiada. Asimismo, varios legisladores, como el representante por Texas, Blake Farenthold, utilizaron fondos públicos para resolver denuncias por acoso sexual. El movimiento #MeToo, primero en las redes y luego en la calle, ha sido crucial a la hora de cambiar la perspectiva social sobre esta cuestión. Aunque comenzó originalmente en el 2006, #MeToo alcanzó una nueva dimensión gracias a un tweet de la actriz Alyssa Milano, publicado 10 días después de conocerse el escándalo del productor de Hollywood, Harvey Weinstein, en el 2017, y que pretendía reflejar lo incrustada que está la violencia sexual en la sociedad. La Fiscalía de Estados Unidos investiga gastos para la investidura de Trump, según La Fiscalía Federal de Manhattan está investigando los gastos del Comité para la Organización de la Investidura del Presidente Estadounidense Donald Trump, que recaudó donaciones por valor de $107 millones. Eso fue lo que informó The Wall Street Journal. El diario, que cita fuentes cercanas al asunto, asegura que se examina también si alguno de los mayores contribuyentes de ese comité hicieron donaciones a cambio de favores políticos por parte de la administración dirigida por el mandatario. Esa investigación, que se encuentra en fase inicial, ha surgido a partir de los materiales incautados por las autoridades durante la pesquisa federal sobre los negocios del ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, de acuerdo con el diario. Y en información deportiva, el final de ida entre América y Cruz Azul decepciona con empate sin goles. El título de Apertura 2018 quedará definido en la final de vuelta en el Estadio Azteca, luego de que el América y Cruz Azul quedaron a deber con un empate sin goles, en el que el protagonismo se le llevó un mal arbitraje del silbante Fernando Guerrero y la nula aparición del VAR. Un penalti no sancionado a favor del América, así como jugadas que bien pudieron terminar en expulsión por ambos bandos, fueron al final de cuentas las jugadas que se llevaron la atención en la ida de la gran final. La polémica llegó rápido al encuentro. Apenas al minuto 6, las Águilas no tuvieron un penalti a su favor luego de que el defensor celeste Igor Lichowski golpeara en el aire a Bruno Valdés dentro del área chica. El silbante no lo decretó, el VAR no apareció y el encuentro continuó. A pesar de que el América tuvo más la tendencia del balón, fue Cruz Azul quien contó con las mejores opciones en la primera parte. Un cabezazo de Julio César Domínguez que Agustín Marcherín rechazó al minuto 9, lo hizo evidente. Poco después, antes del minuto 20, Milton Caraglio se salvó de la expulsión ante una fuerte entrada sobre Bruno Valdés. La acción volvió a no ser condenada. En la parte complementaria, una acción polémica volvió a aparecer en el encuentro luego de que Bruno Valdés le tirara un golpe a Iván Marcone, acción que no fue sancionada ni tampoco sometida a revisión a través del VAR. Ya sin la presencia de Mateo Zuribe y Roger Martínez, quienes se marcharon por lesión, el encuentro transcurrió con dos equipos en los que la resignación para definir todo en los 90 minutos restantes de la serie se hizo evidente con el pasar de los minutos, mientras los mismos en los que un disparo al poste por parte de Edgar Méndez quedó a nada de mandarla con la ventaja a la máquina para el encuentro de vuelta este próximo domingo. Y en la Premier League, Arsène Wenger le manda un consejo a Zidane para elegir equipo. Uno de los técnicos más exitosos de los últimos tiempos en el fútbol, sin duda, es Zidane. El francés pasó de ser un técnico novato a un no campeón, ganando en poco tiempo el respeto de muchos tras su paso arrollador en el Real Madrid. Actualmente está de descanso y es posible que esté analizando ofertas para volver a los banquillos. Mientras se llega el momento, uno de sus compatriotas, Arsène Wenger,

jornada para saldar las deudas personales e impuestos pendientes que lo torturan desde hace tiempo, no permita que se sigan acumulando los intereses. En el bienestar, propóngase en cuanto pueda cambiar el estilo de su rutina. Intente practicar de forma sistemática alguna actividad física que sea de su agrado. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Será un buen momento para un inicio de proyectos. Teniendo la luna en su signo, lo beneficiarán las decisiones que deba tomar durante este día. En el amor, modifique la forma de relacionarse con su pareja, trate de compartir junto a su alma gemela algunos de sus intereses y será agradable para ambos. En la riqueza, comienza a librarse de ciertas ataduras que limitan su crecimiento profesional, emprenda con confianza un nuevo proyecto y pronto obtendrá ganancias. En el bienestar, en este día se sentirá un poco indeciso, será bueno que se deje llevar por sus deseos y que disfrute el presente sin preocuparse por su futuro. Nueve de la mañana con 10 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Popping that bubbly, cooling and living that good life. Oh, let's make this last forever. Party and we'll chill together. On and on and on and on and on and on and on and on and on. I'ma be rocking like this. What? Y'all want to talk? What? Why don't you put it on the blog? Rocking like this is my job. We can't help that we popular, and all these folks wanna flock to us. Come to a show and just rock with us. A million plus with binoculars. I'ma be living that good life. I'ma be living that good, good. I'ma be rocking there. Apple D, B, Infinite, B, E, T, B, Definite, Lee on some. us. Futuristic musically, powerful with energy. From the soul we sonically, sending positivity across the globe in 7 seas. Take care of our family, rocking shows, making cheese. I'ma be out with my feet, living life, feeling free. That's how it's supposed to be. Come join my festivity and celebrate like I'm a bee. Shaking it from the bottom to top. Freak to what the DJ drop. We be the ones to make it hot. To make it hot. Electric shock. Energy like a billion watts. Space be booming, the speakers pop. Galactic, call me Mr. Spot. We bumping in your parking lot. When you coming up in the spot, don't bring nothing we call pink dot. Cause we burning around the clock. Hit the lights and then turn them off. If you green, that don't make you stop. Like the jungle, we run the block. No one rolling the way we rock. Way we rock. All of my super fly ladies, all of my super fly ladies, all of my super fly ladies. Yeah, you could be big bone, long as you feel like you own. You could be the model type, skinny with no appetite. Short stack, black or white, long as you do what you like. Body out of sight, body out of sight. She does a two-step and a tongue drive. She does a cabbage patch and the bus stop. She like electro, she love hip-hop. She like the reggae, she feel punk rock. She like samba and the mambo. She like to break dance and calypso. Get a little crazy, get a little stupid, get a little crazy, crazy. I wanna dance, I wanna dance in the lights. I wanna rock, I wanna rock your body. I wanna go, I wanna go for a ride. Hop in the music and rock your body.

y que les gustaría trabajar para Apple, pero no son tal vez programadores, no son diseñadores, pero tal vez son médicos. Entonces Apple recluta médicos para potenciar su tecnología de salud, según un reporte. No solo los ingenieros, programadores, diseñadores pueden conseguir un empleo en Apple. Parece que si eres un doctor también deberías enviar tu currículum. ¿Por qué? Porque CNBC reportó este miércoles, en base a dos fuentes, que la gigante de Cupertino ya cuenta con casi 50 doctores en su cuerpo laboral. Las entidades de algunos de estos doctores se pudo verificar por el app de LinkedIn, aunque muchos otros aún no habían actualizado sus perfiles con sus nuevas tareas en Apple. Esos doctores están regados a través de la compañía. Algunos trabajan con los equipos desarrollando las diferentes tecnologías dedicadas a promover la salud, el bienestar y el ejercicio, y no solo para los consumidores de los productos de Apple, sino también entre los empleados de la empresa. Otros ayudan con el almacenamiento de los récords médicos. Y pues estas contrataciones, según CNBC, muestran que Apple toma en serio el ayudar a las personas a gestionar sus enfermedades, y no solamente ayudarles a contar pasos recorridos o calorías quemadas, por ejemplo. Esas acciones podrían además convencer a más doctores a aceptar las intenciones de Apple en el área de la salud médica. Actualmente, algunos de los productos de Apple que promueven una vida saludable incluyen el app Salud para iOS, en particular el Apple Watch Series 4, que tiene un electrocardiograma para ayudar a un usuario a detectar irregularidades en su ritmo cardíaco. Los relojes de Apple posterior al Series 3 también pueden detectar las primeras señales de la diabetes con 85% de precisión. Imagínense qué increíble lo que hace ahora la tecnología. Y pues Amazon, Alphabet mediante su subsidiaria Verily y Facebook mediante su iniciativa Chan Zuckerberg Initiative también contratan doctores. Y Apple se rehusó a contestar a CNBC preguntas sobre su cuerpo laboral. Pero pues ya saben, ¿no? Si eres un médico, te gustaría trabajar para Apple, pues no dudes en enviar tu currículum. Y pues también en otra información de Apple, pues Apple anuncia una inversión de $1,000 millones en un nuevo campus en Texas. Si también vives en Texas, pues son buenas noticias, sobre todo para egresados y para gente que ahorita está buscando trabajo en esta área de tecnología. El gigante tecnológico Apple informó que abrirá nuevas oficinas en Austin, Texas, en las que invertirá $1,000 millones y dará empleo a por lo menos 5,000 personas, con potencial para contratar a otras 10,000 adicionales. Las nuevas instalaciones ocuparán 53 hectáreas y estarán situadas a menos de 2 kilómetros del actual campus que la tecnología posee en el norte de Austin, con capacidad para 6,200 empleados, con lo que la compañía de la manzana mordida consolidará así a la capital tejana como su mayor centro de operaciones fuera de California. El consejero ejecutivo de Apple, Tim Cook, explicó en un comunicado que el objetivo de su empresa es llevar nuevas inversiones, empleos y oportunidades a diferentes ciudades de Estados Unidos. El talento, la creatividad y las ideas innovadoras del futuro no están limitadas por región o código postal, y con esta nueva expansión estamos redoblando nuestro compromiso de cultivar el sector de alta tecnología y la fuerza laboral en todo el país, fue lo que aseguró Cook. Por su parte, el alcalde de Austin, Steve Elder, valoró la presencia de Apple en la ciudad como una parte vital para la comunidad, además de agradecer el compromiso de la compañía en el desarrollo del tejido laboral. Apple recibirá hasta $25 millones en subvenciones por parte del Texas Enterprise Fund, un fondo de atracción empresarial del gobierno tejano, para su nuevo campus de Austin y también está buscando una reducción del impuesto sobre la propiedad por 15 años, según informó el diario local Austin America's Statesman. Y bueno, pues el proyecto de Austin forma parte de una expansión más amplia de la firma con sede en Cupertino, California, que tiene previsto construir otros centros de trabajos en Seattle, en el estado de Washington, en San Diego, California, en Los Ángeles, California, para más de 1,000 personas cada uno. ¿Cómo la ven? Pues sigue creciendo y pues ya saben dónde viene el dinero, ¿no? De la tecnología. Así que pues va a haber muchas oportunidades de trabajo. Eso es muy, muy, pero muy bueno. Y bueno, ahora ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 18, donde nos habla sobre el final del sueño, y nos vamos a ir al apartado número 3, se titula La luz en el sueño. Para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, que son nuevas, han escuchado pocos programas, estamos tomando temas del libro de Un Curso de Milagros desde el año pasado, o en este año finalizamos la primera parte. Nada más hablamos sobre las primeras dos partes, que es pues las lecciones, los apartados y los ejercicios, y terminamos la primera parte el día 13 de marzo aproximadamente, y comenzamos un repaso a partir del 14 de marzo hasta que finalizamos las lecciones, o sea, los ejercicios. Y pues una vez de que terminamos los ejercicios, hicimos un segundo repaso para repasar ahora sí apartados y lecciones, ¿ok? Y bueno, vámonos con la luz en el sueño. Tú, que te has pasado la vida llevando la verdad a la ilusión y la realidad a la fantasía, has estado recorriendo el camino de los sueños, pues has pasado de la condición de estar despierto a la de estar dormido, y de ahí te has sumergido en un sueño todavía más profundo. Cada sueño te ha llevado a otros sueños, y cada fantasía que parecía arrojar luz sobre la oscuridad no ha hecho sino hacerla aún más tenebrosa. Tu meta era la oscuridad en la que ningún rayo de luz pudiese penetrar, y buscabas una negrura tan absoluta que pudiese mantenerte oculto de la verdad para siempre en un estado de completa demencia. Mas de lo que te olvidabas era de que Dios no puede destruirse a sí mismo. La luz se encuentra en ti. La oscuridad puede envolverla, pero no puede extinguirla. Según se aproxime la luz, te lanzarás a la oscuridad huyendo de la verdad, refugiándote algunas veces en cosas menos temibles y otras en el terror más absoluto. Pero avanzarás, pues tu objetivo es pasar del miedo a la verdad. La meta que aceptaste es la meta del conocimiento y esto lo demuestra tu buena voluntad. El miedo parece habitar en la oscuridad y cuando tienes miedo es que has retrocedido. Unámonos inmediatamente en un instante de luz y eso será suficiente para recordarte que tu meta es la luz. La verdad se lanzó en tu encuentro desde el momento en que la invocaste. Si supieras quién camina a tu lado por la senda que has escogido, sería imposible que pudieses experimentar miedo. No lo sabes porque tu viaje hacia la oscuridad ha sido largo y penoso, y te has adentrado muy profundamente en ella. Un ligero parpadeo, después de haber tenido los ojos cerrados por tanto tiempo, no ha sido suficiente para hacer que tengas confianza en ti mismo, a quien por tanto tiempo has despreciado. Te diriges hacia el amor, odiándolo todavía y terriblemente atemorizado del juicio que pueda tener de ti. Y no te das cuenta de que no es del amor de lo que tienes miedo, sino únicamente de lo que tú has hecho de él. Estás avanzando hacia el significado del amor y alejándote de todas las ilusiones con las que habías revestido. Cuando te refugias en lo ilusorio, tu miedo se agudiza, pues no hay duda de que lo que crees que ello significa es aterrador. Mas, ¿qué importancia puede tener eso para nosotros que viajamos llenos de confianza y vertiginosamente más allá del miedo? Tú que tomas de la mano a tu hermano, tomas también la mía, pues cuando os unisteis no estabais solos. ¿Crees acaso que yo te iba a dejar en las tinieblas que acordaste abandonar conmigo? En tu relación radica la luz de este mundo, y el miedo no puede sino desaparecer de tu vista ahora. No caigas en la tentación de arrebatar el regalo de la fe que le ofreciste a tu hermano. Lo único que conseguirías con ello sería asustarte a ti mismo. El regalo se dio para siempre, pues Dios mismo lo aceptó. No puedes quitárselo ahora. Has aceptado a Dios. La santidad de tu relación quedó establecida en el cielo. No entiendes lo que aceptaste, pero recuerda que tu entendimiento no es necesario. Lo único que se necesitó fue simplemente tu deseo de entender. Ese deseo fue el de ser santo. La voluntad de Dios se te concede, pues lo único que deseas es lo que siempre tuviste o lo que siempre fuiste. Cada instante que pasemos juntos te enseñará que este objetivo es posible y fortalecerá tu deseo de alcanzarlo. Y en tu deseo reside su logro. Tu deseo está ahora completamente de acuerdo con todo el poder de la voluntad del Espíritu Santo. Ningún paso corto y vacilante que des puede hacer que tu deseo sea parte de su voluntad o de su fortaleza. Puedes estar tan seguro de que yo te llevo de la mano como de que tú estuviste de acuerdo en llevar de la mano a tu hermano. No os separéis, pues yo estoy con vosotros y camino con vosotros en vuestro avance hacia la verdad. Y donde quiera que vamos, llevamos a Dios con nosotros. Te has unido a mí en tu relación para llevarle el cielo al Hijo de Dios que se había ocultado en la oscuridad. Has estado dispuesto a llevar la oscuridad a la luz. Y eso ha fortalecido a todos los que quieren permanecer en la oscuridad. Los que quieran ver, verán. Y se unirán a mí para llevar su luz a la oscuridad cuando la oscuridad que hay en ellos haya sido llevada ante la luz y eliminada para siempre. La necesidad que tengo de ti, que te has unido a mí en la santa luz de tu relación, es la misma que tienes tú. ¿Cómo no iba yo a darte a ti lo que tú me diste a mí? Pues en el momento en que te uniste a tu hermano, me respondiste. Tú, que eres ahora el portador de la salvación, tienes la función de llevar la luz a la oscuridad. La oscuridad en ti se llevó ante la luz. Lleva esa luz ahora a la oscuridad, desde el instante santo a donde llevaste tu oscuridad. Nos completamos cuando deseamos completar. No dejes que el tiempo te preocupe, pues todo miedo que tú y tu hermano podáis experimentar procede realmente del pasado. El tiempo ha sido reajustado para ayudarnos a lograr juntos lo que vuestros pasados separados habrían impedido. Habéis trascendido el miedo, pues dos mentes no pueden unirse en su deseo de amor sin que el amor se una a ellas. Ni una sola luz en el cielo deja de acompañarnos. Ni un solo de los rayos que brillan para siempre en la mente de Dios deja de iluminarnos. El cielo se ha unido a vosotros en vuestro avance hacia Él. Si se han unido a vosotros luces tan potentes que infunden a la pequeña chispa de nuestro deseo el poder de Dios mismo, ¿cómo podrías vosotros seguir en la oscuridad? Tú y tu hermano estáis retornando a casa juntos, después de un largo e insensato viaje que emprendiste por separado y que los condujo a ninguna parte. Has encontrado a tu hermano y cada uno de vosotros alumbrará el camino del otro. Y partiendo de esa luz, los grandes rayos se extenderán hacia atrás, hasta la oscuridad, y hacia adelante, hasta Dios, para desvanecer con su resplandor el pasado y así dar lugar a su eterna presencia en la que todo resplandece en la luz. Y bueno, aquí finalizamos el tema. Esto fue Luz en el Sueño. Si nosotros, no está hablando literal, pero si nos tomamos de la mano los unos con los otros, vemos ese amor, sentimos ese amor y vemos esa luz, pues ya no vamos a caminar solo, ya no vamos a estar en las tinieblas. Entonces ese miedo que tenemos de hacer las cosas, de no hacer las cosas, de qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, por qué no está sucediendo o por qué está sucediendo, todos esos conflictos que nos creamos en nuestra mente, obviamente vienen a través de un mundo que hemos creado y que hemos temido. Sin embargo, no sabemos cómo salir de ese temeroso cuento, ¿no?, en el que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque parece ser que es la realidad cuando se nos ha dicho constantemente que esa no es la realidad. Si constantemente estamos con miedo, estamos desesperados, estamos con angustia o estamos con cualquier otro sentimiento que nos está quitando la paz, es obvio que nos hemos dejado llevar por el cuento de las ilusiones, por el cuento de nunca acabar, ¿no? Y aquí nos recuerda que la luz del cielo nunca nos ha dejado de acompañar, siempre ha estado con nosotros, y todos los rayos de luz brillan para siempre en la mente de Dios. No nos va a dejar de iluminar, al contrario, estamos quitando la nube que hemos puesto y que por esa razón no veíamos estas luces, este rayo de luz, ¿no?, que puede iluminar nuestras vidas y que puede iluminar a los de los demás. Pero no podemos ser egoístas en pensar de que, ah, ok, ya comprendo y ahora siento ese amor, siento esa luz para mí, pero para ciertas personas y para ciertas no. No, tiene que ser todo equitativo para que podamos realmente disfrutar de este amor incondicional que viene de Dios, esta luz que viene de Dios, y poder expandirla. El que tú le quites a alguien no es un castigo para ese alguien, simplemente es nuevamente tapar esa luz con nuestro propio dedo. Entonces, ¿para qué quieres tapar la luz a ciertas personas si te la estás tapando a ti? Es como si a tu alrededor fueran únicamente rayos de luz y cada persona que no quieres brindarle amor o paz, pues estás apagando esos rayos. Yo creo que todos quieren estar en la luz, ¿verdad?, de 360 grados. y no en una luz que le falten rayos a esos 360 grados. Entonces, pues ya sabes, hay que vivir la luz en el sueño y unirnos a la relación santa. Y pues recordar que somos portadores de la salvación y tenemos esa función de poder llevar luz a la oscuridad. Yo creo que puedes ayudar a mucha gente simplemente recordando que esa luz está contigo, que ese instante santo lo llevas a donde hay oscuridad, donde hay personas que sienten tristeza o que sienten desesperación. Tú puedes ser esa luz. No necesitas decirles nada, no necesitas aconsejarlos, no necesitas darle este curso. Simplemente demostrarle el amor que tú sientes por esa persona, la luz que tienes para esa persona, y por ende lo va a recibir y lo va a sentir y va a haber un cambio en su vida. Y bueno, ahora nos vamos a la lección número 54 y esas son las ideas para el repaso del día de hoy. Número 1, no tengo pensamientos neutros. Tener pensamientos neutros es imposible porque todos los pensamientos tienen poder. O bien dan lugar a un mundo falso o bien me conducen al mundo real. Pero es imposible que no tengan efectos. Del mismo modo en que el mundo que veo procede de mis errores de pensamiento, así también el mundo real se alzará ante mis ojos cuando permita que mis errores sean corregidos. Mis pensamientos no pueden ser simultáneamente verdaderos y falsos. Tienen que ser lo uno o lo otro. Lo que veo me muestra si son verdaderos o son falsos. Entonces hay que poner mucha atención en lo que estamos pensando. No tenemos pensamientos neutros. Y si lo que estás pensando ahorita te está causando insatisfacción, miedo, pues hay que recordar que eso es un pensamiento falso. Bueno, algo que estamos viendo que es falso. Lo verdadero es lo que te causa paz. Entonces no puedes decir, estoy pensando, estoy bien, estoy normal. ¿Qué sientes? No, pues estoy neutro, ¿no? No, siempre va a haber algo en el que vas a tender a decir, ok, pues sí estoy enojado, sí tengo miedo, o sí estoy feliz, o sí estoy en paz. Número 2, no veo cosas neutras. Lo que veo da testimonio de lo que pienso. Si no pensase, no existiría, ya que la vida es pensamiento. Permítaseme mirar al mundo que veo con la representación de mi propio estado de ánimo. Sé que este puede cambiar y sé asimismo que el mundo que veo puede cambiar también. Número 3. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Esto yo creo que nos va a quedar muy claro a todos. Si no tengo pensamientos privados, no puedo ver un mundo privado. Incluso la descabellada idea de la separación tuvo que compartirse antes de que se pudiese convertir en la base del mundo que veo. Sin embargo, cuando se compartió esa idea, no se compartió nada. Puedo invocar también mis pensamientos reales, los cuales comparto con todo el mundo. Así como mis pensamientos de separación invocan pensamientos de separación en otros, mis pensamientos reales despiertan en ellos sus pensamientos reales. Y el mundo que mis pensamientos reales me muestran alborará en su visión, así como en la mía. Entonces es muy importante que reconozcamos, ¿no?, que no somos los únicos que experimentamos los efectos de la forma en que vemos nuestra vida. Es obvio que si nosotros estamos enojados con alguien y de repente te encuentras con una persona, empiezas a hablar de tu frustración y empiezas a buscar aliados. ¿Y qué es eso? Pues estás invocando, ¿no?, tus pensamientos hacia los de la otra persona y lo estás compartiendo con ellos, con el mundo. Pero pues también hay que recordar que ese tipo de pensamientos que conducen a la separación, pues no nos van a llevar a la paz. Entonces tenemos que estar despiertos y darnos cuenta que nuestros pensamientos reales son los que realmente van a despertar a sus pensamientos reales. Los pensamientos que realmente nos causen satisfacción, que nos causen paz y que no vengan a separar, no vengan a hacer una separación. El número 4, no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. No soy el único en nada. Todo lo que pienso, digo o hago es una enseñanza para todo el universo. Un hijo de Dios no puede pensar, hablar o actuar en vano. No puede ser el único en nada. Tengo, por lo tanto, el poder de cambiar a todas las mentes junto con la mía, porque mío es el poder de Dios. Y bueno, aquí está muy bonito, está muy exacto, muy claro lo que nos trata de transmitir. No somos los únicos en este mundo. A veces nos queremos sentir especiales, ser centro de atención como comúnmente nos conocemos, ¿no? Es obvio que cada uno de nosotros pues somos especiales en el sentido de que estamos creando nuestra propia vida, en el que el personaje principal somos nosotros, pero obviamente ese personaje principal nos lleva a creernos realmente que somos los más importantes cuando no es así. Todos somos uno. Si vamos a ser conscientes de que somos el personaje principal, debemos reconocer que con ese personaje principal están todos los que nos rodean, está todo el mundo, y reconocer que somos uno con el universo y no somos los únicos en nada, y por eso tenemos el poder de cambiar todas las mentes junto con las nuestras, porque el poder de Dios está con nosotros. Entonces no hay que confundirnos, hay que recordar que todos somos uno y que pues no hay alguien más especial que otro. Y el número 5, estoy decidido a ver. Puesto que reconozco que la naturaleza de mis pensamientos es que los comparto con todo lo que existe, estoy decidido a ver. Veré los testigos que me muestran que la manera de pensar del mundo ha cambiado. Veré la prueba de que lo que se ha obrado por mediación mía ha permitido que el amor reemplace al miedo, la risa a las lágrimas y la abundancia a las pérdidas. Quiero contemplar el mundo real y dejar que me enseñe que mi voluntad y la voluntad de Dios son una. Y pues esto está muy, muy bonito. Hay que decidir realmente ver. Si ahorita estás triste, pues puedes recordar que la prueba de esa tristeza ahora va a ser que va a haber alegría, que ya no va a haber esa tristeza. Si sientes carencias, ya sea físicas o emocionales, pues puedes recordar que la abundancia está contigo y realmente va a llegar esa abundancia. No te preguntes cómo me va a llegar o qué tengo que hacer para que llegue, no. Simplemente reconoce que esa abundancia está a tu alrededor y ya está contigo. Y por arte de magia, de repente te van a aparecer esos milagros, que tú lo vas a ver como milagros, y te darás cuenta, ¿no?, de que has decidido a ver, y eso es el regalo de decidir ver. Entonces, con esto finalizamos el tema, nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.